unidos y que somos una sola alma, un solo espíritu. Siento que nunca estuve separada de ellos y que siempre pertenecí a ellos. Percibo también que no debemos tener ningún temor, somos una familia universal y hermanos de especie a pesar de nuestras diferencias físicas. El espíritu es uno solo y sé, porque así lo intuyo, que el día que dejemos este planeta, llevaremos tanta experiencia grabada en nuestro espíritu, que podremos transmitir el conocimiento adquirido a otras realidades de existencia. Me dicen que la entrevista no se realizará en un solo día, que yo puedo regresar cuantas veces lo necesite y que lo haré desde mi casa, comunicándome a través del pensamiento y que ellos me responderán todas las preguntas que necesite hacer. La reunión terminó. Regresé tranquila y feliz. Se me ha permitido hacer la entrevista desde mi computadora. He formulado muchas preguntas, las mismas que haríamos todos nosotros, si tuviéramos esta oportunidad. Quiero decirles que faltan aún 2 libros más para cumplir la misión encomendada, y que esta entrevista continuará en el 5º libro, ya que hay mucho que preguntar y mucho que saber. Serán 6 libros el ser uno que unidos formarán uno solo. Si ustedes lectores, les gustaría hacer sus preguntas, escríbanos que las pondremos en el 5º libro, así no nos quedaremos con alguna duda. Necesitamos saber y ellos están con nosotros para respondernos y transmitirnos el conocimiento. He preparado las preguntas, comenté con algunos amigos colaboradores sobre la entrevista y ellos me han ayudado mandándome otras. Así comienza la entrevista. Entrevista a los interanos, Elohim. 130, grises, es el verdadero nombre de ustedes. No, así somos conocidos hoy en día en el exterior por ustedes y es por la confusión que existe entre nosotros, los grises servidores y los grises reptilianos, nefilins. Nosotros somos sus hermanos, ayaplianos, llegamos con las naves hace 600 millones de años, salimos al exterior hace 300 millones de años y al igual que ustedes y por razones que todos nosotros sabemos, adquirimos características físicas ligeramente diferentes. Antiguamente fuimos conocidos como, los Elohim y hoy en día nos conocen como los interanos. Debemos ser llamados, interanos, Elohim. Somos los interanos de la ciudad interna del planeta Tera. Los grises que hoy conviven con nosotros, son clones de servicio, nos vimos obligados a reproducirlos, para ayudarnos con el servicio y trabajo manual que esta ciudad nave necesita. Estas criaturas son hologramas virtuales palpables, poseen masa y peso, necesario para el trabajo que realizan.